Para mí es estudiar, representar, más escuchar lo que la gente dice para predicar. Hay que pensar, porque a veces siento que voy a explotar. Pero esto es un negocio, me tengo que controlar. Tengo potencia para pegar, porque soy original. Y cuando yo era chamaco me ponía a practicar. En ese tiempo mexicano, con el tempo y el maestro, son los temas que valían de verdad. Poco a poco luego tuvo, porque tuvo que cambiar. Hay que bailar, hay que gozar, ok, se puede aceptar. Pero a veces yo me siento bien mal. Es muy difícil sonreír cuando nada más quiero llorar. Tengo fanáticos y amigos que viven por lo que vivo. So cuando yo te le escribo, tiro un libro de rimar. Oh, quieren criticar, oh, me quieren bloquear. Pero la sangre que yo cargo es algo como un animal. Yo nunca me voy a pitear, esto es algo personal. Y personalmente de frente te voy a asegurar. Recordar que este hip-hop no se puede derrotar. Somos millones en el mundo que lo vamos a gritar. Si no quiere queja, toque madera y pelea. Se soltaron brevemente pa' formar la balacera. Vela, la bofeta por donde quiera. Campeo con respeto en los parques y carreteras. Queja, toque madera y pelea. Se soltaron brevemente pa' formar la balacera. Vela, la bofeta por donde quiera. Campeo con respeto en los parques y carreteras. Oye, nosotros somos los más locos de todos los psíquicos. Los más pingú de todos estos líricos. De nosotros no es típico, lo cocinamos diferente. Ellos te ponen a bailar, nosotros jugamos con tu mente. Seré dar de frente, llegaron los guerreros. Temperamento mexicano y don dinero. Los meros meros, los reyes del bloque. Échate pa' allá que no hay nadie que nos toque. Y ain't rappers, we already made history. Spanish hip hop, nigga check our pedigree. Pioneers of the game, cause we're leaders. Cop back, squeeze at 9 millimeter. Nosotros nos juntamos a darle fuerza a la raza. Que los santos nos bendigan, los egos nos acompañen. El destino ya está hecho, no hay nadie que lo haga. Si no quiere queja, yo toqué madera y pelea. Se soltaron brevemente pa' formar la balacera. Vela, la bofeta por donde quiera. Campeo con respeto en los parques y carreteras. Queja, yo toqué madera y pelea. Se soltaron brevemente pa' formar la balacera. Vela, la bofeta por donde quiera. Campeo con respeto en los parques y carreteras. Que si supiera que el nene si se me quema que quede. Es muy querido y le temen, es atrevido y violento como lo malo. Me siento como el llano, me tiene. No siento idea, ni invento como el celero. Se hincha y se muere el pinche culero. Se muere el pinche culero. No siento idea, ni invento como el celero. Se hincha y se muere el pinche culero. Se muere el pinche culero. Domino el mundo entero con don dinero. Este ser y revuelca el temperamento. Son tres en sí, una vida. Soy yo lucirme, lo siento. Soy yo lucirme, lo siento. Cuando la ve mi porro, mientras yo brindo con pistola.